Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa al recientemente fallecido artista madrileño Juan Antonio Nieto, gran músico y mejor persona, al cual vamos a dedicar una sesión con su música electrónica durante todo el programa. Comenzó su carrera musical como baterista en los grupos de la movida madrileña Aviador Dro y Alfabil. Colaboró también con otros grupos como Los Iniciados, La Dama se Esconde o Esclarecidos. A mediados de los 90 comenzó su carrera en solitario en la música electrónica con Sucker Moon y en dúo con José Luis Abel bajo el nombre de Fracture. A principios de los 2000 se adentra en la música experimental bajo el nombre de Pangea y desde 2010 sus trabajos están firmados con su propio nombre. Es en el género experimental donde publica una amplia discografía tanto en solitario como en colaboración con otros músicos y videoartistas de diversas nacionalidades, además de estar incluido en más de una treintena de recopilatorios. Su obra está compuesta de informática musical con la que transforma grabaciones de campo y sus propias improvisaciones de percusión realizadas con objetos cotidianos, creando atmósferas opresivas con multitud de detalles tímbricos y gran fuerza emocional. Tenéis más información sobre este músico en pangea-juanantonionieto.blogspot.com. Thank you.